Manda fuego, Señor, y avívanos con tu poder. Ven ahora, Señor, y satura mi ser con el fuego del Consolador. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y avívanos con tu poder. Ven ahora, Señor, y satura mi ser con el fuego del Consolador. Manda fuego, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y avívanos. ¿Cuántos le podemos dar una ovación de palmas al Rey? En esta noche, estamos pidiendo que su santa unción descienda de los cielos y se derrame en nuestra vida y nos sature de su presencia. Dile, Señor, manda tu santa unción, Señor, y satúranos. Manda tu santa unción.